Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control técnico que te acompañará en los próximos minutos de este programa. Ya sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, antes os recordamos nuestras formas de contacto. Ahí tenéis nuestro número de teléfono. 976-29-13-98-29-13-98 por si queréis llamarnos. Y, ¿por qué no? También voy a recordar nuestra dirección postal por si queréis llamarnos, mandarnos cartas o cualquier otra cosa. El apartado de correos es el 6032-50080 Radio Topo, indicando en el sobre el programa Grande Rock. Bien, en este jueves 25 de septiembre tenemos un programa como este. Vamos a escuchar novedades. Hoy hemos traído un grupo también del sello Sub Pop. Hablamos de Oxford Collapse, que graba su cuarto disco. Escucharemos este nuevo trabajo de estos norteamericanos, una banda muy influenciada por bandas indies como Superchunk y Sloan. Precisamente estos últimos, escuchamos la semana pasada el último trabajo de ellos, de Sloan, los canadienses. Escucharemos un par de canciones más de un disco muy recomendado, este Parallel Play, que desde luego es uno de los discos que más me están gustando de estos últimos que os estamos presentando. También escucharemos recuperaremos también sonidos añejos, en este caso de los años 70. La semana pasada escuchábamos ese directo de David Bowie, seguimos también en esa época, en el glam rock, y es que se acaba de editar una antología del grupo británico The Mott The Hoople y de su líder y cantante ya en solitario Ian Hunter. Escucharemos una canción que aparece en esa antología, por recuperar un poco también sonidos pasados que tanto nos gustan. También tendremos la entrevista con Chema Fernández, de responsable de Antípodas Producciones. Nos adelantará los próximos conciertos de la agenda que ellos, como siempre, programan en Zaragoza, atendiendo a salas como la Casa del Loco o la Sala Oasis. En este caso también haremos un especial hincapié en ese concierto, próximo concierto del 3 de octubre, viernes, en la Sala Oasis, dos grupos míticos, uno dentro del power pop como The Posies y otros dentro del hard rock punk como los suecos Backyard Babies. Ellos estarán juntos actuando el viernes 3 de octubre en la Sala Oasis. Escucharemos también novedades de grupos nacionales, en este caso de los vascos The We Are Standard, que esta semana ponían a disposición de todo el que lo quisiera poder descargar un adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Escucharemos ese adelanto y seguiremos también con más novedades nacionales, como Les Philips, que graba para el sello Vicor. También escucharemos algo de Is Not Not, perteneciente a este sello, que comienzan su gira francesa. Y volveremos aquí a Zaragoza, la banda local Picore también va a estrenar próximamente el nuevo trabajo. Escucharemos un adelanto de esta banda zaragozana que además este fin de semana estará actuando en este festival de videoclips en Alcañiz. Y terminaremos el programa con ese rincón del single. En este caso, esta semana tiene como protagonista Décima Víctima. Que nos acordaba de Décima Víctima, un grupo importante dentro del post-punk con esas atmósferas oscuras. Escucharemos ese single el recuperado de Tan Lejos. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bien, y hemos querido comenzar el programa de esta noche con Chema Fernández de Antípodas Producciones. Buenas noches, Chema, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estamos de nuevo otra vez a la carga, ¿no? Sí, la vida sigue. La vida sigue. Claro. Y hay que seguir con lo que toca. En este caso, con esa agenda que, como siempre, nos ofrecéis mes y mes desde Antípodas Producciones. Y que, bueno, me imagino que este año también comenzaréis con ganas. Sí, con ganas y con... Y con buenos nombres, creo yo. Y con buenos nombres. Escuchamos ahora The Posies porque, bueno, es una de las bandas importantes que tenéis dentro de esta agenda. Pero antes queremos quedarnos con la primera propuesta que nos ofrecéis para esta temporada. Antonio Vega, ya un famoso dentro de la escena nacional. Lo tendremos este próximo sábado en la Casa del Loco. Sí, bueno, Antonio Vega es un clásico y actúa por primera vez en la Casa del Loco, que es algo que nos hace mucha ilusión, lógicamente, porque, bueno, pues la verdad es que con los años que llevamos, que ya esta temporada hacemos 11 años de programación, se han hecho grandes nombres, pero Antonio Vega nunca había venido y bueno, para nosotros es pues un inmejorable comienzo de temporada porque es un clásico, ¿no? Desde luego. Además de que, bueno, pues es un... Bueno, viene en un concierto acústico, él con su repertorio, ahora que parece que está diciendo que probablemente no vaya a volver con Nacha Pop. Después de reunirse... Sí. Bueno, ya imagino que le habrán aprovechado lo suyo. Sí, bueno, ha sido relativamente breve, quiero decir, está prácticamente una temporada. Recuerdo que estuvieron las fiestas del Pilar pasado en Zaragoza, también lo hicimos nosotros, y recuerdo que además nos sorprendió a todos el buen estado de forma en el que estaba Antonio, porque bueno, todo el mundo creo que ya a estas alturas ya conoce su negra leyenda, y lo cierto es que estaba pletórico, estaba muy bien de aspecto, muy bien de voz, muy bien de... bueno, guitarrista siempre está muy bien, siempre ha sido un excelente guitarrista. Así que, bueno, pues esperemos que siga así la cosa, solo que, bueno, pues más relajado en acústico y con sus clásicos en la Casa del Loco este sábado ya. Este sábado, a partir de las 9:30. Comentáis que es el aforo es limitado. Sí, claro, porque es un concierto muy, muy tranquilo. No queremos grandes aglomeraciones de gente, vamos a limitarlo, pues eso, a que haya un número de gente que no moleste... excesivamente, quiere decir que no es se ponga demasiada gente atrás y se ponga a hablar o algo parecido. Es lo que vamos a tratar de evitar. Exactamente. Bueno, pues Antonio Vega este sábado en la Casa del Loco, 18 euros anticipada, 20 euros en taquilla. La venta, como siempre, en los puntos habituales. Bueno, y seguimos con la semana siguiente porque tenéis... nos ofrecéis un plato importante en el caso de dos bandas, por decir de alguna manera ya, alguna legendaria. Dentro, distintas, ¿no? Porque una es dentro del power pop, otra es más del hard rock punk. Pero habéis querido juntarlas a las dos bandas cuando creo que previamente estaban separadas, ¿no? Sí, bueno, son estas cosas que pasan a la hora de programar. De repente tienes dos ofertas para el mismo día de dos cosas que realmente quieres hacer, porque porque gusta muchísimo, ¿no? Ambas cosas. Y al final dices, bueno... Sí, bueno, pueden tener sus diferencias, pero al final, como yo creo que tantas veces he dicho ya, es rock and roll, quiero decir. Es todo lo mismo, de alguna manera, es todo rock and roll. Porque a mí, por ejemplo, me encantan los Backyard Babies y me vuelven loco los Posies. Porque no le puede pasar eso a todo el mundo. Tantos cientos de personas, ¿no? Que puedan venir a la sala Oasis, ¿no? Eso es. Pero bueno. ¿O por qué no también, que es otra manera de verlo, a la gente que le pueda gustar mucho los Posies y vaya a ver y no conozca a los Backyard Babies, de repente pueda descubrir que... Porque hay una música un poquito más agresiva que también le gusta. ¿Por qué no? Porque los Posies no dejan de ser power pop, con un gran énfasis en el power en muchas ocasiones, ¿no? Tengo yo una duda, Chema, no sé cuál de las dos bandas va a ser la primera en actuar. Al final, por cuestiones puramente logísticas, de tiempos, de cómo viene cada uno y tal, parece ser que primero actuarán Backyard Babies y después los Posies. Ahí estaba la duda, todo el mundo se preguntaba quién serán los primeros. Sí, sí, en principio parecía como más lógico a la inversa, ¿verdad? No sé. Bueno. Pero bueno, tampoco estaba tan claro. Ya. Y al final, digamos que se han puesto un poco las circunstancias, ¿no? Pues parece que los Backyard Babies vienen con menos tiempo, entonces les va bien probar al final y tocar justo después. Bueno, pues hemos decidido que si esa es la circunstancia la que manda, pues adelante. Bueno, Backyard Babies estarán presentando lo que es su último trabajo, además de título homónimo. Sí. Y también un poco al hilo de esa despedida de los Helicopters, una banda hermana suya. Sí. Yo imagino que también un poco es posible que pueda atraer público también con esa actualidad de la despedida de Helicopters, hablamos. Probablemente la gira de Helicopters ha sido un bombazo, digo, muy bien. Efectivamente, sí. Realmente, me la he perdido, pero bueno, no me importa. Sí, yo también. Ya los vi en su día cuando tenía que verlos. Pero bueno, me da un poquito de pena, ¿por qué no decirlo? Es una banda que me ha gustado mucho y este programa le debe mucho a ellos. Y bueno, The Posies en este caso hace lo que muchas bandas últimamente hacen, tocar un disco importante de su carrera, ¿no? En directo, en este caso el Frosting on the Bitter. Sí. Uh-huh. Sin duda el disco que les dio el empujón definitivo, ¿no? Su tercer uh-huh. disco. Y bueno, pues repleto de grandes clásicos, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Sí, bueno, sí. Espero que también hagan, por supuesto, muchas tema, otras canciones, ¿no? Que se salgan de ese disco, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto será el próximo viernes 3 de octubre en la sala Oasis de dos grandes bandas. Primero Backyard Babies y segundo The Posies, una cita que bueno, pues nadie se puede perder, nadie amante del rock and roll, desde luego. Mm. Y seguimos con octubre. Chema, ¿nos puedes adelantar alguna cosita más? Pues bueno, se están viendo cosas. Se está a finales de mes, el día 24, 25, estamos ahí definiendo la fecha. Uh-huh. Creo que será el 25%. Sí. Haremos la presentación del disco nuevo de Savia, uh-huh. esta banda formada por el antiguo cantante de estos metaleros, de Sober, eso, los... Sí. Y bueno, pues ya se están mirando cosas para más adelante. En noviembre lo sé. Vamos a tener una cosa muy bonita para uh-huh. mi gusto, sí. que es pues prácticamente los Jayhawks, uh-huh. es decir, Gary Louris con Mark Olson. Uh-huh. Pues haciendo canciones nuevas y clásicos del repertorio de los Jayhawks, uh-huh. con lo cual pues maravilloso, ¿no? A ver ¿qué si más se puede pedir? A ver si repiten esa actuación que hicieron en la agenda, que fue brillante, bueno, fue emotiva, totalmente. Sí. Y bueno, luego, por supuesto, están las fiestas del Pilar, que están llenas de uh-huh. conciertos, pero, bueno, igual del rock and roll que más nos gusta. ¿Te quedas con alguno, Chema? ¿Alguno que nos recomiendes así o que vayas a ir? Pues... hombre, por cuestiones profesionales tengo que hacer Amaral y Extremoduro, uh-huh. que bueno, por otra parte siempre son muy buenos conciertos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, pues no lo sé, a mí lo más anecdótico probablemente me parece los dos conciertos así como de metal que hay en Interpeña, ¿no? Que vienen Europe, ¿no? Europe, que bueno... tienen su público. Que ya vinieron, ¿eh? En su día. Sí, sí, sí, mm. sí, sí. Y Twisted Sister, que bueno, pues es una... tiene bastante gracia que vengan de cabeza de cartel después de tantos años, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo que vuelvan, ¿no? Después de esa suspensión, ¿no? Del Monster Rock. Del Monster, sí, sí. Y que además ellos se lo tomaron con bien, porque, vamos, no les hubiera importado tocar... Sí, eso decían. Pero bueno, pues nada, una buena noticia para los amantes del metal y que pueden disfrutar, aparte de muchos más conciertos que, como siempre, Antípodas Producciones programa desde la Casa Loco o Sala Oasis aquí en Zaragoza. Pues nada más, Chema, gracias por atender nuestra llamada y nada, pues a seguir trabajando para que nosotros podamos disfrutarlo. Sí, señor. Vale. Eso haremos. Gracias, un abrazo. Venga, buenas noches, hasta Adiós. Luego. Something about the whiteness of the phone. Something about the genius of modern music. About the history. Bien, pues ya teníamos a The Posies con su canción Love Letter Boxes, incluida en ese fantástico trabajo que grabaron en 1993, Frosting on the Bitter, un disco que interpretarán íntegramente en directo el próximo viernes 3 de octubre en la Sala Oasis, junto con los suecos Backyard Babies, que vamos a recordarlos con lo que fue también un gran trabajo para ellos, como el Total 13 en 1999. Esto se llama Highlights, Backyard Babies. Bien, Backyard Babies, junto con The Posies, el próximo viernes 3 de octubre en Sala Oasis. Ahí tenemos el recuerdo de esas dos bandas juntas. Seguimos escuchando, seguimos aquí en Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Bien, vamos a continuar ahora con las novedades que os hemos adelantado al principio. Vamos a comenzar con unos norteamericanos llamados Oxford Collapse, que presentan lo que es su último trabajo, Beats, para el sello Sub Pop. Escuchamos la canción que abre este disco, Electric Arc. Aquí están Oxford Collapse. Yeah. Un buen comienzo con este Electric Car del nuevo trabajo de Oxford Collapse, que invita a seguir escuchando más el disco. Vamos a seguir escuchando más canciones. Este es el último trabajo, como decíamos, de Oxford Collapse, el cuarto. Se llama Beats para el sello Sub Pop. Este grupo es un trío formado en Brooklyn, Nueva York, en el año 2001. Y es un grupo que ha estado influenciado por bandas indies de los años 90 como Superchunk y Sloan. En el año 2006 se ficharon para Sub Pop y grabaron Remember the Night Parties, producido por John Agnello, que ha trabajado previamente con bandas como Sonic Youth o Dinosaur Jr. Y además estuvieron recientemente de gira con We Are Essences, para después entrar en el estudio y publicar lo que es este último trabajo llamado Beats de los Oxford Collapse. Seguimos escuchando este gran trabajo, el segundo corte de Birthday Wars. Bien, pues ya teníamos la novedad de Oxford Collapse con estos dos temas que os hemos puesto esta noche. Un disco muy recomendable, desde luego. Y seguimos escuchando el trabajo de Sloan que ya os presentamos la semana pasada. El nuevo trabajo de los canadienses, Parallel Play, grabado para el sello Jeep Rock. Un disco también muy recomendado. Yo la verdad es que lo estoy escuchando mucho y cada vez me gusta más estas 13 bonitas canciones que aparecen, como decimos, en este último trabajo de Sloan. Ahora vamos a escuchar un par de temas también más. Vamos con la canción Cheap Champagne, Sloan. To me, ooh. question vanishes in front of me. Photograph wouldn't fit into the frame. Well, well, well, a destiny to fan the final flame. Cheap Champagne, otra canción que aparece en el último trabajo de los canadienses Sloan. Y como es un disco que me ha gustado mucho, vamos a escuchar otro tema que os propongo de este último trabajo de los canadienses Sloan. Parallel Play es su título y la canción I'm Not a Kid Anymore. Another day, another dollar. I'm Not a Kid Anymore, otra canción que aparece en el último trabajo de los Sloan, un disco que os recomendamos, como siempre hacemos aquí, todo lo que ponemos os lo recomendamos. Y ahora seguimos con un clásico, hablamos de sonidos de los años 70 que vuelven a recuperarse en este caso en forma de antología. Hablamos de los británicos de Mott de Hoople, la banda de Ian Hunter, Mick Ralphs, que publican en este caso una antología que resume la carrera de la banda británica junto con la carrera en solitario de su cantante Ian Hunter. Está grabado para el sello All Records, Never Die. Me imagino que los derechos de las canciones antiguas de Sony habrán pasado a esta nueva discográfica, habrán sido comprados y tal. Pero bueno, es una bonita manera también de conocer otra de las bandas importantes dentro del glam rock de los años 70 que se hizo en Inglaterra, junto con T-Rex, David Bowie, Slade, Sweet, en fin, un etcétera de bandas. Y en el caso de Ian Hunter, bueno, pues ha sido un artista que ha seguido haciendo música y buenos discos, y además se tiene tenido la suerte de poder verlo dos veces y no ha perdido prácticamente nada, aunque bueno, algunos lo confundan casi con una mujer. Bueno, escuchamos un tema que aparece en esta antología, está recuperado de su álbum Mod de 1973 y se llama Violence. Violence is the only thing that'll make you see sense. Bien, con Mott de Hoppel terminamos por repasar las novedades, en este caso de bandas internacionales, porque vamos a seguir escuchando novedades, ahora le toca el turno a bandas nacionales. Nos vamos con los vascos de We Are Standard, que este pasado lunes se pusieron a disposición de todo el mundo la descarga gratuita del primer single de su nuevo disco, The Last Time. Tan solo pues tienes que visitar lo que es su MySpace, myspace.com/WeAreStandard, y poder y así descargar el tema. El disco se publicará el próximo 4 de noviembre y estará disponible de forma legal en los siguientes formatos: en LP 18 de 180 gramos, más CD edición limitada, en CD edición digital, y también se publicará un maxi en vinilo con 4 diferentes versiones de The Last Time, incluyendo la remezcla de Arthur Baker y la de Casals. Y vamos con ese tema, ese adelanto del nuevo trabajo de We Are Standard. Esto se llama The Last Time. The Last Time es el adelanto del nuevo trabajo de los vascos We Are Standard, que graban para el sello Mushroom Pillow y que este pasado lunes ponían a disposición de todo el mundo la descarga gratuita a través de su MySpace de este tema que hemos escuchado. Bien, seguimos con más novedades de grupos nacionales. Nos vamos hasta Cataluña porque un grupo perteneciente al sello catalán Vicor graba lo que es el trabajo de Les Philips, Odisea Ultramarina, un delicioso, delicioso es la palabra que define el sabor del que Les Philips le dan a toda la música que crean. Su delicadeza, su transparencia, su clave, su clase, perdón, virtudes que han sido, que han ido curtiendo desde su lejano debut, desde hace ya 3 discos. Y bueno, pues Les Philips siempre han sido y serán un grupo de pop exquisito, sencillamente elevado, suavemente forjado. Odisea Ultramarina es la historia de unos marineros que explican sus visiones del mundo que les rodea y quizás asusta el terrestre y del que les maravilla el oceánico. Escuchamos un adelanto de este trabajo que se acaba de poner bueno, pues este pasado lunes también a la venta y este tema se incluye en el nuevo trabajo de Les Philips, Odisea Ultramarina. Esto se llama 1-2-3 Ficción. Vamos juntos de la estación en una sola dirección para encontrar nuestro sueño de ficción. Nuestras formas de viajar pueden parar en cualquier lugar siempre que nuestro sueño. Bien, pues ya teníamos ese adelanto de lo que es el nuevo trabajo de Les Philips, Odisea Ultramarina, un delicioso disco que, como siempre, hará las delicias de los amantes del pop más exquisito. Y seguimos en ese sello, en Vicor, porque uno de los grupos estandarte de, bueno, pues del sello son It's Not Not, ya sabéis, con miembros también de Stan Steele como Pity. Es un grupo que grabó a finales del año pasado lo que ha sido su último disco hasta la fecha, Bound for Design, un disco que presentaron aquí en Zaragoza en enero en la sala Rebato. Un grupo que estuvo además presente también en la pasada edición del Primavera Sound y que son noticia porque hoy precisamente se embarcaban en una gira que les llevará por Francia, Alemania, en fin, no sé si algún sitio más, pero vamos, por Europa presentando lo que es este último trabajo, Bound for Design. Es un disco que a mí me gustó mucho, es un disco que bueno, pues yo recomiendo. Podemos ver a una banda muy actual, un sonido muy actual. Es cierto que hay influencias muy claras, ¿no?, de grupos como Les Abifab, que precisamente compartieron escenario allí en el Primer Assam. Pero bueno, es un disco hecho aquí, en este país, y desde luego es digno de apreciar. Vamos a escuchar un tema que aparece en este trabajo. La verdad es que me gustan todos, pero quiero elegir uno que especialmente me gusta, que es The Bright Side. Bueno, pues vamos con ellos, vamos con It's Not Not. Bien, y de los catalanes It's Not Not pasamos a los zaragozanos Picore, que publican en este mes su tercer disco, que incluye 7 nuevos temas: Neurociencia, Doméstica, Monolito, Idiomas, Correcto, Amberes y Patán. Un disco que ha sido grabado en el pasado mes de mayo, al acabar su segunda gira europea junto a Fin Fan Fum. en los estudios Brasil de Madrid por Javier Ortiz, Decapante, mezclado por Picore, y Javier Ortiz, masterizado en Golden Mastering en California. Se trata de la novena referencia del sello colectivo Drawback Records y en colaboración con Producciones con las Uñas. Vamos a escuchar un adelanto de lo que es este nuevo trabajo de los zaragozanos y Picore, que llevan ya muchos años en esto de la música, y recordar sus próximos conciertos. El sábado estarán en Barcelona junto con Acrobática en el Espacio Joven, Spy Joven Jove de Example, y el domingo, este próximo domingo 28, estarán en Alcañiz dentro de la clausura del Festival de Videoclips que se está celebrando desde hoy jueves allí en Alcañiz. Bueno, pues escuchamos, como decimos, un adelanto del nuevo trabajo de Picore. Esto se llama Neurociencia. Bye. Bien, pasamos en 5 minutos, las 12 de la noche, sigue en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock, un programa dedicado al rock and roll que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Bien, vamos a ir poco a poco terminando el programa, pero vamos a recuperar ese rincón del single que pusimos en práctica al inicio de esta nueva temporada. Ya sabéis, aquí recuperamos, rescatamos singles ya perdidos, descatalogados, pero que nos gusta escuchar, sobre todo con ese sonido añejo del vinilo ya sucio, bueno, como tiene que ser. Hoy le toca el turno a Décima Víctima, un grupo que se formó en 1982, bueno, a finales de los 70, ya en 1982 grabaría este single Tan Lejos, que es el que vamos a escuchar hoy. Un grupo, ¿qué podemos contar de él? Bueno, pues ahí teníamos a Carlos Entrena, en el cual, bueno, pues infligía con esas melodías que resultaban angustiosas, eran capaces de envolver al oyente en un ambiente opresivo, agobiante, oscuro, pero sin llegar nunca a lo siniestro, como fue el caso de Parálisis Permanente. Junto con la voz profunda, melancólica de Carlos Entrena, fueron el mayor exponente del pop oscuro, por llamarlo de alguna manera. En 1982 editaban un EP titulado Tan Lejos, conteniendo tres temas. Uno de ellos fue el que tituló al LP, canción que también fue símbolo de aquella época simplemente estremecedora, y cuenta con uno de los mejores bajos que se ha escuchado sin duda en toda la música española, sobre todo en esa nueva ola. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Tan Lejos, que daba título a este EP de Décima Víctima, hoy protagonistas del rincón del single. Décima víctima, tan lejos, LP grabado en 1982, será lo que escuchamos hoy en el rincón del single. Y vamos a seguir con otro de los temas que se incluían en este EP. Eran dos más, Noviembre y El signo de la cruz. Y hemos elegido El signo de la cruz de Décima víctima. Es algo grande. Hoy es verdad, está asustado. Llagas y estigmas le han marcado la piel, formando una señal de bar. El signo de la cruz sabe que hay otro mundo en su interior. Es asustado. Que hablan de salvación y le prometen paz, piensa en la gloria y la vida eterna en la reencarnación de un mundo posterior. Bien, nos vamos a ir despidiendo ya esta edición de Grande Rock de este jueves 28 de septiembre, 25 de septiembre, como me estoy alentando a las fechas. Bueno, que nos vamos yendo, venga. Antes os voy a recordar la agenda para este fin de semana. Vamos a comenzar en la Sala Arrebato. Tenéis dos citas. El 24 tenéis a Toro Bravo y Los Olvidados de la Morgue, Punk OI, desde Lituania y desde aquí, desde Zaragoza. El día 26 tenéis, este próximo viernes, mañana, tenéis tenéis tres actuaciones en el Arrebato. Derrota junto con C Revengers y Descarga de Odio. Tenéis, hay una mezcla de Cruz Rock, trío, batería, bajo y violín. Mañana a partir de las 8 de la tarde en Arrebato. También mañana viernes, a partir de las 10, tenéis a June et Jim desde Francia en La Lata de Bombillas. 5 euros la entrada. Y 5 euros también cuesta la actuación de Los Lugers junto con Discípulos de Dionisios el sábado 27 en la Sala Utopía a partir de las 9 de la noche. Recordar, Los Lugers y Discípulos de Dionisios en la Sala Utopía. Y nosotros nos vamos, ya será el próximo jueves 2 de octubre cuando volvamos con más cosas. Y quiero despedirme con este Exodus, este éxodo de Bob Marley, porque nosotros también nos vamos. Volveremos con las pilas cargadas, una semanita de vacaciones. Nada más, agradecer a los que habéis estado al otro lado y como siempre nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, adiós.